cosa está de muerte. Con el guache dale bien al contratiempo, moviendo la semilla, la cumbia va corriendo. Si la cumbia a los madriles no llegaba, mala raza del sombrero la sacaba. Esta cumbia la bailaban mis abuelos, mala raza se la lleva hasta los cielos. Cumbia a mí me alumbra, cumbia, madriles cumbia, cumbia está fecunda. Se me mete la...